Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Destrozaron el primer lote de trigo agroecológico que se sembraba en la localidad de Vigán, a 70 kilómetros de Rosario. El hecho se dio en el campo de la familia Gobo Marinucci, que mantiene una disputa judicial con la Fundación Honorio Vigán, quienes avanzan en la justicia para desalojarlos de ese predio, a pesar de que trabajan las tierras desde hace 4 generaciones. Sandra Gobo, mujer campesina que vive en el lugar junto a su esposo, Oscar Marinucci, contó los detalles de cómo la fundación, sin ninguna orden judicial o aviso previo, destrozó lo que hubiese sido el primer lote de maíz orgánico agroecológico de Vigán. A la mañana vemos que va a entrar un tractor donde vivimos y es la tierra que estamos defendiendo. Son 3 lotes. En uno había maíz orgánico que nos costó muchísimo sembrar y que lo sembramos con mucho orgullo porque dábamos el puntapié inicial en la agroecología en Vigán para que todos pudieran ver cuando pasaban por el camino cómo podía crecer una planta fuerte, vigorosa, sana, sin ningún tipo de químico. Cuando nos damos cuenta, estaban literalmente matando las plantas de maíz, porque con un disco iban arrasando a su paso con las plantas de maíz. Y ahí también demuestra lo que es la fundación con la que nosotros estamos peleando, que es este gran poder económico como es la Fundación Honorio Vigán de Asistencia y Desarrollo Solidario, porque arrasa con todo lo que se cruza en su camino. Según explicaron, las tierras pertenecen al fundador del pueblo, Víctor Vigán, quien arrendaba las parcelas a distintas familias campesinas. En 2004, al fallecer la última heredera de la familia fundadora, comenzó una estrategia por parte de la Fundación Honorio Vigán para desalojar a los colonos y hacerse de esos terrenos. La familia Marinucci sostiene que el accionar de la fundación va en contra del testamento que le legaba los campos y que apostaba a la caridad y el bien público. En realidad ellos no deberían tener el acceso, porque nosotros tenemos defensa aún, tenemos que ir a la Corte Suprema Nacional, no es que acá está todo dicho. Tenemos instancias donde poder realmente que alguien nos escuche de que esta fundación no cumple con la voluntad del fundador de nuestro pueblo ni sus hijos, que no dejaron descendencia. Y la familia Vigán hoy no está. Y hay una fundación formada por gente de Buenos Aires. Y a pesar de que tenemos más instancia para seguir defendiéndonos, esta gente pide una cautelar donde la doctora Babaya accede. No sé cómo accede. Yo no quiero pensar mal de ningún juez nunca. Yo creo en la justicia, pero pongo en duda muchas veces el poder judicial. Nosotros tenemos no solo nuestro trabajo y nuestra historia desde 1920, sino que también tenemos nuestra única vivienda acá. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.